duele mucho tener que hoy decirte que no nos veamos más. Sería un egoísta si te sigo reteniendo, pero te quiero de verdad. Tú tienes que estar quizás con alguien de tu edad, o por lo menos que estés solo. No digas eso, que me saqué las ganas, por eso hoy te dejo. Tú no estás preparada, no puedes ofrecerme más de lo que me das, y yo solo te puedo dar de ser amantes nada más, y vernos veces a escondidas. Y ahora me pides que deje todo y que me vaya con vos. Es imposible, aunque me duela perder esta pasión. Tú tienes tiempo de olvidar todo y volver a empezar. Yo ya estoy hecho con una vida que no puedo dejar. Me duele mucho que no nos veamos más. No digas eso, que me saqué las ganas, por eso hoy te dejo. Tú no estás preparada, no puedes ofrecerme más de lo que me das, y yo solo te puedo dar de ser amantes nada más, y vernos veces a escondidas. Y ahora me pides que deje todo y que me vaya con vos. Es imposible, aunque me duela perder esta pasión. Tú aún tienes tiempo de olvidar todo y volver a empezar. Yo ya estoy hecho por una vida que no puedo dejar. Me duele mucho que no nos veamos más. Tú aún tienes tiempo de olvidar todo y volver a empezar. Yo ya estoy hecho con una vida que no quiero dejar. Me duele mucho tener que hoy decirte que no nos veamos más.